Señor, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras estupendas, alabadlo por su inmensa grandeza. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor. Alabadlo al son de trompetas, alabadlo con arpas y guitarras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser alabe al Señor, alabe, alabe al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor.